¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. La causa de la desunión, creo que la estamos descubriendo, se han mantenido en el tiempo. Hay alguien que está trabajando detrás de esto, tratando de llevar a equívocos a las personas, y de eso vamos a conversar un poquito en el día de hoy. Capítulo 20, vea su Biblia, versículo 25 en adelante, le hace una Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Un discurso de despedida de Pablo cuando está en Mileto. Les dice ahí: ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Oiga, esta es una despedida. Así es. Muy sentida. Pero si usted analiza y sigue un poquito más adelante, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa eso? Que él le ha dicho toda la verdad, le ha dejado todo establecido. Ahora ustedes tienen que tomar la decisión de servir a Dios, o si no, sufrirán las consecuencias. Sí, le dice que por 3 años había estado amonestándolos. Claro, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sabes? Esto es una responsabilidad bastante grande que delega el apóstol, porque dice: yo me voy ahí, no van a ver, sabe lo que le va a pasar cuando vaya especialmente a Jerusalén. Pero les da el cometido: ustedes tienen el mensaje, ustedes tienen la palabra, ustedes la recibieron, ahora traten ustedes de mantenerse en esa línea y de mantener a otros para que también no se separen. Porque yo sé que, y aquí viene la recomendación, sí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, el uso que hace Pablo de la expresión lobos rapaces para describir a los falsos maestros es una reminiscencia de la advertencia similar de Jesús de que los falsos maestros se disfrazarían con ropa de oveja, como dice San Mateo capítulo 7, verso 15. Entonces aquí le está diciendo, y hoy día creo que más que nunca nosotros deberíamos ir a las Sagradas Escrituras y tener presente que el Señor nos la ha enviado en forma personal. O sea, nosotros tenemos el deber de escudriñarlas, de buscar, de investigar, no solamente leer. Porque hay quienes dicen: ah, yo no la leo porque no la entiendo. Pero la pregunta sería: ¿pero ha hecho el intento de entenderla? ¿Ha puesto esto en oración al Señor? Señor, ayúdame a entender tu palabra y de esa manera ponerse a estudiar. Pero estudiar, hay quienes la leen, le dan una leída así solamente y la dejan. Claro, porque estoy seguro que si tomaran una novela u otra cosa, no la dejarían tan fácil. El problema está en este concepto que Pablo está presentando acá, es que si a ti te entregan un mensaje, una advertencia, tú tienes que cerciorarte que está correcto en primer lugar, y luego hacer lo tuyo. No puedes estar dependiendo de que te lo estén repitiendo, lo estén diciendo. Como te acuerdas, tú hablábamos en el día de ayer, como algunos decían: mire, yo soy de Pablo, soy sí. de... No, soy de Cristo, y Cristo tiene un mensaje y un lineamiento que claro acerca de lo que es la verdad. Y dice Pablo acá, como estamos mirando, ¿no es cierto?, van a aparecer entre vosotros algunos que van a tener la cara de ser pastores, buenos pastores, ¿no es cierto? Dice: para apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé que mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en el 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, ¿cuál es la recomendación que hace Pablo frente a esta situación? Esto no lo puedo evitar, van a aparecer, están aquí, van a nacer como personas que van a hablar cosas terribles. Es decir, por tanto, y aquí viene la recomendación, para que se permanezca la unidad en Cristo. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué te parece y, la preocupación de Pablo? Claro que sí. Y fíjate ahí cuando le escribe a su fiel siervo Timoteo, o discípulo mejor dicho, fue un discípulo, él le habla ahí en el capítulo 2 y el verso 14 al 19 de la segunda carta que le escribe, dice que Timoteo debería presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra y hace énfasis en esto precisamente, en que él sabía las Escrituras. Bueno, hay que entregar las Escrituras. Tenemos la misma responsabilidad hoy día, todos los que somos cristianos, tenemos que estudiar la palabra de Dios y entregar la palabra de Dios. Entonces, esto es una responsabilidad. Y luego, dice más adelante, en el capítulo 3, los versos 12 en adelante, que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y ahí le menciona a Timoteo que desde su niñez había sabido las Sagradas Escrituras. Su abuela, su madre lo habían guiado en ese sentido, entonces él tenía ese conocimiento. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestra familia, tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos, con nuestros nietos, entregarles la palabra, que ellos tengan un cimiento firme, estén en la roca que es Cristo. Y recordemos que la roca se manifiesta precisamente allí en las Sagradas Escrituras. Ahora, la advertencia de Pablo viene interesante porque dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿no es cierto? Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y luego el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, y estos textos los hemos usado quizás fuera de un contexto, pero de unión de la iglesia, lo que puede permanecer o hacer permanecer una iglesia en unidad es justamente este concepto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, esto es lo que nos va a unir. Claro que sí. Esto es lo que nos va a hacer hablar la misma palabra que decíamos antes. Si sacamos de la misma fuente, lógicamente nosotros vamos a tener la tranquilidad de hablar de esa fuente. Ahora, Pablo, otra advertencia que le hace Timoteo es de que debe evitar las vanas palabrerías, las profanas y vanas palabrerías. O sea, los temas triviales y especulativos no deben ser parte de la enseñanza de Timoteo y se ha de considerar él como un pastor digno y fiel. Si se considera un pastor digno y fiel, esto debe tratar de evitarlo y debe solamente abocarse a la palabra de Dios. Bueno, para que su grupo, su familia, estemos unidos en Cristo, confiemos en lo que es la palabra de Dios, que es inspirada por él y es tan útil para enseñarnos. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Como iglesia, ¿cómo podemos protegernos de personas similares que, mediante falsas enseñanzas, pueden causar divisiones entre nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.